24 de marzo, el Día de la Memoria. El día martes 27 de marzo realizamos el acto del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Quinto grado A y B participaron haciendo dibujos y sacando información de lo sucedido. Los temas fueron represión, desaparecidos, identidad, abuelas de Plaza de Mayo, madres de Plaza de Mayo, Malvinas, Mundial del 78, censura y exilio.